La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Nunca reconoceremos por gobierno legítimo de nuestra patria, sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad del pueblo, y siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propondremos, por cuantos medios estén a nuestro alcance, a que los pueblos se decidan por él. Generalísimo Francisco de Miranda, el venezolano universal. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Elecciones en América, tenemos como invitado a José Ramírez Aguilar, el diputado y analista internacional. Bienvenido, José, al Encuentro por la Radio del Sur. Bueno, un cordial saludo a Eduardo Medina, a su espacio Al Encuentro y a la Radio del Sur. Un saludo a todo el pueblo venezolano. Gracias por la oportunidad de estar en su programa. Observamos que en las tres Américas hay elecciones presidenciales. En Panamá el pasado 5 de mayo, República Dominicana el 19 de mayo, México el 2 de junio, Venezuela 28 de julio, Uruguay 27 de octubre y Estados Unidos 5 de noviembre. Pregunto, ¿será que el 2024 marca historia o simplemente será un año más de fechas electorales? Bueno, por un lado vemos a un país como Panamá, ¿verdad? Un gobierno centro-derecha. Este nuevo gobierno de Panamá, que para muchos es la continuidad del presidente Martinelli, tiene pendientes muy importantes. Uno de los principales problemas es la corrupción, un canal por el que pasan poco más de 270 mil millones de dólares en mercancías sin que quede nada en beneficio del pueblo, con una minera que es la más grande a cielo abierto canadiense, por cierto, que opera de manera inconstitucional. Un proceso migratorio fuerte, 70 mil migrantes cruzaron el Darién hasta la fecha, y una votación que sí es importante, el 77% del electorado del cual se puede este gobierno, o por lo menos los que van a triunfar, atesoran el 34% de, al igual que su antecesor, que en este caso es el señor José Raúl Mulino. Va a tener un parlamento fragmentado y en minoría. Por otro lado, tenemos una República Dominicana con Luis Abinader, también de de derecha o no. A mi criterio, se espera un importante participación del electorado. Las encuestas favorecen la reelección. El Banco Mundial indicó que esta nación para el año 2023 tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.5% por encima del promedio de América Latina. Pero, sin embargo, pues debe enfrentar un campo nada fácil, con el tema de la seguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el desempleo, la corrupción endémica. También hay que recordar que Luis Abinader maneja una riqueza importante y tiene sus empresas offshore, ¿verdad? Y eso pues dice mucho también. Por otro lado, tenemos a un México cuyo camino trazado por el presidente Manuel López Obrador ha sido ejemplar, y lo que esperamos en la región es que pueda triunfar Morena y que pueda continuar con el legado y el ejemplo que ha dado Manuel López Obrador. Por otro lado está Venezuela, bueno, es el ejemplo de la región, se espera que se mantenga el liderazgo de Nicolás Maduro y que pueda seguir avanzando el proyecto bolivariano que tanta esperanza ofrece a nuestra región. Tenemos a Uruguay, con Luis Alberto Lacalle, un país cuyo presidente lo entrega con datos económicos en retroceso y con numerosos casos de corrupción. Pero pareciera que acá Álvaro Delgado, quien propuso continuar con la gestión de Lacalle, va a ser el triunfador. Estados Unidos, hay poco que decir para la región y para el mundo. Da igual quién quede, sus políticas serán siendo negativas para la región. ¿Qué significa el año 2024? Bueno, a mi criterio, lo que significa el año 2024 con todo esto de procesos electorales mencionados es un llamado de atención. Sí, un llamado de atención porque es una región en donde la derecha y la ultraderecha llevan ventaja, obviamente, pero que ofrece un llamado de atención del electorado tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha porque le advierte que si no da un golpe de timón importante hacia los intereses del pueblo, no dejar de atesorar solo para ellos, van a fracasar a futuro. Y a la izquierda le hace el llamado de atención porque debe cumplir más con el pueblo. No se puede descuidar. Debe ser más contundente, efectiva, y debe atender los llamados de atención de los pueblos, que realmente son muy serios, y eso, de eso puede dar ejemplo Argentina recientemente. Enfoquémonos en América del Norte, en las elecciones de Estados Unidos, donde entre otros candidatos Biden, Trump y uno más que se perfila como desequilibrador entre las dos tendencias mayoristas, que es el caso de Robert Kennedy Jr., tienen temas de relevancia y con perspectivas muy diferentes, como lo son economía, migración, política exterior y América Latina. Y por otro lado, México, donde por primera vez se medirán dos mujeres con opiniones paralelas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Hay algunos aspectos interesantes en el tema relacionado con las elecciones en los Estados Unidos que vale la pena prestar atención. Estábamos mirando un informe de la CELAC que apunta a que pocos estadounidenses creen en las elecciones del 2024, o sea, que creen que sean honestas y abiertas. Eso no es de sorprender. Hay un malestar, ya se ha ido perdiendo la fe de parte de algunos de las personas ahí en esta nación, que ha dado mucho que hablar durante toda su historia. Algo también que llama la atención es el tema de que se critica lo envejecida de la clase política estadounidense. Son 64 años para el Senado, 58 años en el Congreso. Hay algunas personas que tienen 90 años, como Dianne Feinstein. El tema no es que tengan esa edad o no, el tema aquí me parece a mí interesante es que reciclan, mantienen a las mismas personas dando vueltas ahí en las dos estructuras de poder, porque eso tiene que ver un poco con el control, ¿verdad? Tiene que ver un poco con que ya son personas que las... El grupo de poder que maneja los Estados Unidos ya las ha, digamos, pienso yo, entrenado, controlado, y entonces le sirve mantener a las mismas personas permanentemente. Eso es lamentable en términos democráticos, ¿verdad? Debería estar girando las representaciones en esos dos espacios de decisión, y eso permite un poco diversificar, hacer crecer a la nación. Por eso es que Estados Unidos no varía en su política internacional y en sus prácticas, en toda su historia, porque prácticamente han logrado tener las mismas personas durante todo el proceso que garantizan defender los intereses de quienes controlan el imperio y el grupo de poder, ¿no? No sé cómo llamarlo. El grupo de poder que está detrás del trono, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y también, por otro lado, interesante de analizar, es el tema del voto latino. El voto latino, hay alrededor de 34,5 millones de latinos que podrían estar ejerciendo el voto y que se ubican en California, Texas, Florida, Nevada, Arizona, que al estar ubicados ahí, pues llama la atención o convierte a estos estados en claves a la hora de las votaciones de las próximas elecciones. Qué interesante sería que este grupo de latinos pudieran darse cuenta de la fuerza que representan a lo interno de los Estados Unidos, lo claves que son. Ellos podrían estar dándole un vuelco a futuro a lo que, digamos, las votaciones de Estados Unidos son muy, muy particulares, pero bueno, es un electorado interesante del cual puede salir algún tipo de líderes importantes para retomar ese país y darle una nueva visión. De hecho, bueno, recientemente hemos visto un cambio significativo en el actuar y en la participación de esta sociedad, de esta comunidad estadounidense con el tema de Palestina. Es muy, muy motivante ver a los universitarios y más allá de Estados Unidos tirados a las calles tratando de apoyar al pueblo palestino en contra del genocidio que está ejecutando Israel. Y bueno, eso dice mucho del momento que está pasando la sociedad norteamericana en este momento en positivo. Así que bueno, son elementos interesantes de prestar atención en el marco de estos procesos, ¿verdad? En América Central y el Caribe también tenemos elecciones, como hemos dicho, tanto en Panamá, que fueron las pasadas de este mes de mayo, y en República Dominicana. Ambos países con conflictos internos por sus actuales gobiernos. Además, este año asumió como reelegido en condiciones extraexcepcionales el presidente Bukele. José, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, en cuanto a Nayib Bukele, es interesante analizar esta situación en El Salvador porque logra el 4 de febrero pasado una reelección impresionante del 85% de los votantes, que equivalen al 52% del padrón electoral. Esto es interesante, está obteniendo casi sobre poco más de la mitad del electorado salvadoreño, un porcentaje significativo. Luego hay que recordar algunos hechos concretos interesantes que aplicó, interesantes de analizar, ¿no? Que es que aprovechando la mayoría legislativa realizó cambios en la sala constitucional, en la Fiscalía General, en función obviamente de sus intereses, entre ellos era el de poder reelegirse. Logró, imagínense, este proceso logró dejar fuera al frente de Farabundo Martí, que es el histórico bloque izquierda, que incluso es otro más que debe realizar su actuar, y el porque el pueblo le pasó factura. Estos son llamados de atención que se hacen en diferentes países. Se hizo en Argentina, como ya lo vimos, se hizo en El Salvador, a los sectores de izquierda, porque no han logrado terminar de cumplir la tarea en función de lo que el pueblo está necesitando, ¿no? Hay algo que no termina de acomodarse. Hay una desatención ahí preocupante que debe llamar la atención. Y esto para toda la región latinoamericana y caribeña, tanto para los que están en este momento en el poder, ¿no? De la izquierda, de la revolución, como para los que están intentando hacer algún tipo de cambio en sus países en beneficio de la población. No se puede fallar así. No se puede dejar de prestar atención a las necesidades del pueblo. No se puede dejar de escuchar al pueblo. No se puede dejar de crear estructura, de estar cerca, porque al fin y al cabo siempre se va a pasar factura. Lo mismo le pasa a la derecha, si la derecha sigue gobernando como hasta ahora y solamente está abogando por los intereses de su sector de poder, también va a llegar el momento en que el pueblo va a reaccionar y también le va a pasar factura, como ya ha pasado en otros países, caso de Costa Rica, ¿no? Que la derecha cada vez está más borrada, sigue teniendo su incidencia porque hay cierto control, ese poder detrás del trono que todavía tiene, pero cada vez va siendo menos importante los pueblos, los partidos políticos tradicionales. Claro, se inventan otra bandera y se pasan uno de un bando a otro y terminan siendo casi que todos los de derecha los que gobiernan el país al fin y al cabo, ¿verdad? De hecho, en las próximas elecciones posiblemente pase así. También uno de los actos más llamativos de Nayib Bukele fue la forma de controlar a las maras. Recuerden que las maras surgieron en Nueva York y fueron traídas en los años 90 a El Salvador y fueron formadas en el crimen organizado. Esto tuvo mucho peso en la realidad de El Salvador hasta cierto punto. Bueno, Nayib Bukele logró controlarlas a partir de cárcel y otras técnicas más. Habría que ver. Y es un análisis ya para profesionales en el campo, si las cárceles son o no la solución a la corrección digamos, de las diferentes formas de, ¿qué podríamos decir?, de delitos, ¿verdad? Debería existir una incorporación de los seres humanos a la sociedad de alguna manera. Debería existir algún tipo de mecanismo que le permita a estos seres humanos devolverle a la sociedad con trabajo, con creación, no sé, con formación, de alguna manera el daño causado, o tenerlos ahí encerrados y a partir de la agresión y demás, convertirlos en monstruos que de una u otra forma nunca van a poder ser integrados a la sociedad. Entonces, ¿dónde está el sentido? ¿No? Es parte de las discusiones que debemos dar sin demora. Eso es algunos de los elementos que podemos analizar del tema de Salvador y que creo yo que da para mucha discusión, para mucho análisis, para profundizar más en algún momento determinado. Hablemos de Sudamérica, Uruguay. Uruguay va a elecciones donde se aprecia que los cinco partidos que integraron la coalición de gobierno en 2020 superarían por 4% el Frente Amplio. Y por otro orden, sin menospreciar las demás elecciones, pero la más destacada, no solamente mediáticamente, sino desde el punto de vista geopolítico de América Latina, son las de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro se reelige ante el respaldo contundente de los electores. Y por otro lado, figuras que caprichosamente, al margen de la ley, desean mantener una candidatura donde su lucha por el poder ha develado conspiraciones, intentos de magnicidio, desprestigio internacional, candidatos de maletín y mucho más. ¿Cuál es su análisis al respecto? Hacer una lectura de Uruguay es interesante y pienso que hay que ponerle atención. El Frente Amplio en 15 años llegó quizás a tener una suerte de desgaste. El trabajo realizado por Vázquez y Mujica, a mi criterio, debió conocerse más en la región. Recordamos, viendo una noticia de Noticias América Latina, nos recordaba algunas de los avances, la legalización de la marihuana, el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, la mejora en los salarios y jubilaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 8%. Se descuidaron, creo yo, y eso permitió que creciera la inseguridad pública, apareció los famosos ajustes de cuentas del narcotráfico, se incrementaron los homicidios en un 45,8% en el 2018, aparentemente. subió la violencia de género, la violencia doméstica, los robos, hubo un estancamiento de la economía. Esta economía la lograron mantener bien hasta el año 2010 y luego empezó a menguar. Los combustibles se pusieron más caros, son los más caros de la región de América Latina. Esa es la realidad, le pasó a los compañeros y compañeras en Uruguay. Entonces vemos, por otro lado, en Venezuela, cómo existe una oposición, a mi criterio, inoperante, incapaz, poco fundamentada, que intenta, usando mecanismos ilegales, entrar en la arena política. Y lejos de ser una oposición inteligente y fundamentada, es una oposición ignorante, impresentable ante el electorado. Esto obviamente deja un camino allanado para mantener el control por parte del gobierno actual del presidente Nicolás Maduro para dicha de la región. Sin embargo, creo que deben de prestar atención a casos como el de Uruguay, donde no deben descuidar ningún detalle. Deben estar siempre atentos a las demandas del pueblo, avanzando siempre a paso firme y seguro, pero revisando lo hecho y corrigiendo, siempre corrigiendo, porque es lo que les va a garantizar el mantenerse ahí donde estamos, ¿verdad? En esto no es fácil encontrar la fórmula absoluta o la fórmula ideal. Pienso que y el pueblo latinoamericano y caribeño debe saber que no es tan fácil comandar como le toca a Venezuela, llevar la cabeza de este proceso revolucionario, un proceso revolucionario que le va a dar esperanza a toda nuestra región, que vive acechado por los mecanismos de bloqueo y de injerencia de parte del imperio, que han sido realmente hasta inhumanos hasta ahora, no hay otra forma de decirlo. Eso no ha cesado, sigue el ataque, siguen las traiciones al interno de la revolución, pero por dicha se ha podido lograr contrarrestar y descubrir y avanzar en ir limpiando las filas internas de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, y eso es muy bueno, son noticias muy buenas que se han dado en los últimos meses. El ataque del imperio no va a cesar, va a ser más fuerte. Posiblemente van a intentar hacer más cosas preocupantes, riesgosas para el día de las elecciones. Y eso pues hay que prestarle mucha atención, mucho cuidado. Creo que Venezuela ha venido avanzando de manera importantísima, pero creo que también Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, debe de, como decimos aquí en nuestros pueblos, debe cacarear más el huevo. Debe haber un trabajo articulado que permita decirle al mundo que ya llegaron al número tal de viviendas, que yo fui testigo de esas, de haber estado en Venezuela y de haber visto las viviendas con el menaje principal, una cosa muy, muy bonita, única creo en la región, y eso sumado a los diferentes misiones sociales que existen, y un sinfín de cosas en las que la revolución ha avanzado significativamente, deben llevarlas al mundo, deben de contarla a la región de una manera estratégica, articulada, para no caer en el error que cayó Uruguay. Hay que aprender de esas cosas, ¿no? Algunos conocemos algunas cosas porque seguimos algunos programas, pero así como una estrategia debidamente articulada y direccionada a informar a la región de todos estos avances, creo que no la hay. Y eso hay que hacerlo, hay que ser muy, muy, muy sistemático, muy estratégicos para que la región conozca todos estos avances y sepan que el camino ideal es el de la revolución. Estimado Fuller y oyentes, vamos a identificar la estación y ya volvemos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam. en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Diojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de Regresamos. Escuchamos la canción El Derecho de Vivir en Paz, interpretada por el chileno inmortal Víctor Jara. En la emisión de hoy titulada Elecciones en América, tenemos como invitado a José Ramírez Aguilar, el diputado y analista internacional. A pesar de que las elecciones en Argentina fueron el año pasado y el presidente Milei superó los 100 días de mandato, no podemos excluirlo de esta entrevista. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo gobierno argentino y su política exterior? Bueno, a propósito de los errores que mencionábamos, cuando miramos lo que sucedió y sucede en Argentina, realmente nos tenemos que detener, respirar y reflexionar, pienso yo, porque Milei es lo más extraño, a mi criterio, que ha pasado en la región. Milei significa el error más claro del kirchnerismo. Al igual que le pasó a Uruguay, se descuidaron, creo yo, y no lograron observar y, y resolver las necesidades del pueblo argentino. El pueblo argentino dio un voto de enojo, me parece a mí, de insatisfacción. En Argentina, a mi parecer, no ganó Milei, sino que perdió el kirchnerismo. Es un país con una deuda de 84.69% del Producto Interno Bruto, o sea, $11.658 por habitante, que esa es la gran herencia del macrismo, ¿verdad? Y bueno, según el Banco Mundial en Argentina, el valor real de los beneficios sociales, incluidos las pensiones, las transferencias sociales, cayeron un 30% interanual para febrero de 2024. Es cierto, Milei estaba sin apoyo de diputados ni de senadores en este momento, pero la situación de Argentina realmente es de estudiar. Argentina ha tenido una trayectoria de lucha, de organización popular, sindical muy importante. Creo que en un momento determinado son los que van a retomar las riendas del país, son los que al día de hoy van a poner orden, pero el costo de los últimos años, de lo que ha vivido a partir de Macri, a partir del error de siguientes gobiernos kirchneristas y ahora con Milei, realmente es un alto precio, es un alto precio. La situación de Argentina es una situación difícil. Es un país con riquezas importantes, litio y otros recursos más, no por casualidad es que el imperio está con los ojos puestos en este país, además de que en este momento lo resulta estratégico para ir ganando terreno a nivel de la región latinoamericana. Es preocupante y triste también ver que un país tan digno como Argentina sea utilizado por este señor Milei en el juego en favor de Israel en contra de los palestinos, ¿no? En favor de este sector, de este grupo que lidera a Israel y que es asesino, que ha sido asesino terrorista. Es lamentable realmente los que le hemos dado seguimiento a estos procesos de la región, en especial el de Argentina, todo lo que está viviendo este pueblo el día de hoy. Tenemos la esperanza de que se haga un análisis, que es la tarea de todos los países que están tratando de salir adelante en contra del imperialismo, de poder hacerse un autoexamen, de poder revisarse profundamente, de poder corregir los errores cometidos, de poder plantearle al pueblo argentino y así a su vez cada uno en su región, alternativas reales, alternativas medibles, alternativas que vayan realmente a resolver esas necesidades que tiene el pueblo de manera inmediata, que creo que en un momento determinado se pierden de vista, y esto hace que pues, los pueblos entren en enojo, entren en descontento, entren en un estado de insatisfacción muy válido, diría yo, muy válido. Entonces la tarea está en todos estos grupos que dirigen las luchas en estas naciones, en especial en Argentina, de poder retomar las riendas del país, el norte del país, tratando de generar una política más con el pueblo, más en función de sus intereses, más cercano a la realidad que están viviendo en el país, para no llegar a cometer esos errores. Es terrible ver los ¿qué podríamos llamar? Las figuras que utiliza el imperio para colocar ahí, no les importa nada. Lo vemos en Venezuela con las figuras que están en la oposición y algunas que ya ni existen. Lo vemos en Ucrania con el actual presidente, lo vemos ahorita con Milei. A ellos no les importa poner cualquier cosa, a ellos lo que les importa es tener el control y el poder, pero eso hay que pararlo, ¿no? Es un poco la idea. Europa, por muchas razones, ha querido seguir con su pasado de métodos colonialistas hacia América Latina e incluso retener cuentas, riquezas y motivar intervenciones. José, danos tu opinión. ¿Le favorece o no a la Unión Europea este panorama electoral? Bueno, Europa, a mi parecer, cometió el error histórico más importante, siguiendo las políticas del imperio en el marco de la guerra OTAN-Rusia, usando, vendiendo y matando a una nación como Ucrania. Europa generó su propia crisis, no hay más que decirlo, y aumentó, y lo peor es que aumentó su dependencia al imperio. La situación europea realmente es crítica, tienen que salir a buscar, tomar de alguna manera las riquezas afuera. La realidad de algunos países de la región latinoamericana parece favorecer los intereses europeos, eso es preocupante. Creo que van a intentar entrar por los recursos de la región a toda costa, desde diferentes ángulos, bajo diferentes negociaciones o algún tipo de tratados, qué sé yo. Van a haber muchas formas. Pero los pueblos latinoamericanos creo que deben advertirlo a tiempo. Algunos tendrán, por supuesto, más posibilidades de defenderse por su propia independencia del imperio, por su lucha histórica en favor de sus pueblos y en contra de estas políticas neocoloniales y demás, como no son Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, pero otros sí van a ser presa fácil precisamente porque tienen de presidentes que dirigen, presidentes serviles que dirigen su nación y que pues no les importa exponer a su pueblo, sino que más bien están como quien tiene una finca, ¿no? Negociando sus intereses, a los intereses del imperio en este caso. Ahorita tenemos la suerte que Europa está en una situación realmente difícil. Están tratando de ver cómo sacan agua del bote. Ellos mismos rompieron su bote y ellos mismos están permitiendo que se esté a punto de hundirse. Pero ahorita están ocupados tratando de ver cómo sacan agua del bote, como digo. Y bueno, eso es quizás lo que por ahora nos está dando un poco de tiempo acá en la región. Pero no es mucho lo que falta para que, si no es que ya lo comenzaron a hacer, para que ya arranquen con su política de búsqueda de recursos, de explotación de las riquezas que hay en nuestros países aquí en Latinoamérica. Es un tema que debe someterse a discusión, análisis, por parte de los diferentes países. Hablo de los pueblos, de los grupos progresistas, revolucionarios, o como quieren llamarlo, de lucha popular en general, ponerse ya a hacer este tipo de análisis profundo, de estas discusiones, para poder ver o buscar la salida, las alternativas para contrarrestar esta oleada de, ¿cómo podríamos llamar? Esta oleada de saqueo que se va a dar sobre la región, no solo de Europa, también del imperio, y que bueno, esperemos pueda darse esa reacción, ese clic bolivariano, martiano, de Zapata, ¿verdad? Ese espíritu crezca y salga para poder contrarrestar esta ola. Pero bueno, estamos a la expectativa y seguiremos atentos. Observando y analizando lo antes expuesto en esta importante entrevista, ¿cuál es su visión de las Tres Américas para los próximos 4 años? Bueno, ¿cómo visualizo a las Tres Américas en estos próximos 4 años? Una pregunta muy profunda, ¿verdad? Para grandes pensadores y grandes historiadores. Pero bueno, humildemente, en mi opinión, visualizo una América del Norte con unos Estados Unidos surgidos de revitalizar su imagen, de fortalecer sus arcas. Seguirán sus estrategias de control de algunas naciones latinoamericanas, su ataque sistemático a las naciones que le ponen pecho y sobre todo generando guerras, porque ese es su mejor negocio, tanto generar guerra para la venta de armas como para más allá, ¿verdad? No veo mayor cambio a nivel del imperio. Vemos un México creciendo y sirviendo como soporte estratégico para la región, siempre en manos del proyecto de López Obrador. Una América Central con esperanza en Honduras, en Nicaragua, con un Salvador interesante en cuanto se le plantó al imperio en algún momento determinado. Hay que analizar más allá, pero eso llamó mucho la atención. Miro una América del Sur y, bueno, y en el caso, perdón, de América Central, el resto de naciones, pues hay muchos gobiernos serviles, ¿verdad? Como han sido históricamente, como Costa Rica y otros, que esperamos algún día puedan tener gobiernos con un poquito más de visión a futuro y menos serviles, pero bueno, es parte del juego. Una América del Sur y toda la región latinoamericana con una esperanza esperanzada en la revolución bolivariana, que estoy seguro va a seguir creciendo, va a seguir luchando y venciendo al imperio. Vemos una Bolivia dando pasos seguros, una Colombia siguiendo los pasos de Bolívar, y Brasil, el hermano mayor, manteniendo una posición difícil pero estratégica. Y bueno, lamentablemente el resto de naciones del sur tratando de soportar su realidad hasta que llegue el momento de poner orden y retomar el rumbo. A grosso modo, 4 años es muy poco tiempo, pero sí se han dado realidades complicadas en cada una de las regiones, en cada uno de los países de esta hermosa zona de Latinoamérica. Bueno, el Caribe también, bueno, la esperanza siempre va a ser Cuba. Y el sueño es que esa semilla, ese patriotismo, esos deseos de libertad y de defensa de los pueblos y de sus riquezas contra el imperio y de los europeos en este caso, pues crezca en todas las naciones de Latinoamérica, que las crisis que están viviendo países como Argentina y otros más puedan servir de ejemplo al resto de los hermanos y hermanas de la gran familia latinoamericana para empezar a hacer los ajustes necesarios para alcanzar un ideal algún día de tener nuestro propio continente unido y aprovechando sus recursos y levantando a sus naciones y a sus pueblos como lo han hecho otros continentes, aunque no hayan sido con sus riquezas sino con las de Latinoamérica y el Caribe, como otros momentos. Aparte, está pasando una situación difícil para unos y más, en realidad dura para todos, para unos porque tienen que defender lo que tienen y otros porque están viviendo el no haber podido defender lo que tienen por errores de quienes de quienes les correspondía plantear propuestas viables para esas naciones. Pero bueno, de los errores se aprende y es a partir de ahí que tienen que corregir y retomar el norte de esta región, lo que creo yo. Gracias por su necesaria participación y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para el podcast Al Encuentro, ha sido un honor tenerlo en el programa. Quiero agradecer a don Eduardo Medina, director de este programa Al Encuentro, a la Radio del Sur y a todos los que a través de este importante medio nos escuchan, por darme la oportunidad de participar y de compartir nuestra opinión. Felicito a este programa, felicito a la Radio del Sur y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad.